Esto que suena es como si fuera Boss and Violator, ¿no? Sí. Sí, está sonando una versión muy fea de... No muy bosa, pero sí muy fea, de Enjoy the Silence, acá en McDonald's. Un día sábado, y como bien pueden imaginarse, hay mucha más gente que los días de semana, pero bueno, estamos. Muy fuerte el aire. Está muy fuerte el aire, estamos muriendo de frío, pero bueno, hacemos todo. No puedo estar haciendo esto para que vos encima comas mal, no, es insalubre. Callate. Los jóvenes viejos, Bafisi 3, episodio 8. Día 3, no sé, episodio... La amenaza fantasma. ¿Con qué vamos a arrancar? Tenemos mucho de qué hablar hoy, pero... Bueno, vos viste, si querés arranquemos por el candidato de Daniel Hendler, que vos la viste solo. Sí, no, antes de eso quería... yo sé que vos estás implicado un poco, así que no te voy a hacer hablar a vos, pero me gustaría mencionar por lo de ayer. Lo de ayer no estuve directamente implicado en ese proyecto, sí estoy desempeñándome en el museo, pero te dejo seguir, por favor. Bueno, lo que se dio ayer fue un rescate, huida twist, de una película argentina de los años... 1931. Muñequita porteña, muñequita en singular. En singular, aunque los afiches decían Muñequitas porteñas. Exacto. Originalmente la película se llama Muñequita porteña. Es una película... creo que una de las primeros experimentos de sonoros en... Primer largometraje sonorizado argentino. Primer largometraje sonorizado argentino, en el cual, o sea, en la pista de audio, digamos, estaba grabada en discos. Esos discos se perdieron. La película se proyectaba muda, sí, y se ponían los discos aparte al mismo tiempo. Sí. ¿No? Esos discos se perdieron. Y la película está incompleta. Sí. Básicamente. El Museo del Cine encontró, de los 8 actos que tiene la película, encontró 5 en soporte de nitrato. El famoso soporte que se incendia, que se hace pelota, si no se lo cuida bien. Y se encontró un acto extra, que es el comienzo de la película, en un VHS muy viejo de los 80. Sí. Pero ¿qué pasó? Bueno, sin estar los discos, así que ¿qué hizo? Digamos, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué dejó seguir? Bueno, lo que se hizo fue un emprendimiento y una idea muy interesante, que fue... llamar a Santiago Loza y Ariel Gurevich para que escriban un guión de lo que se ve en pantalla sin necesidad de ser muy fieles a lo que realmente pasa, o sea, a lo que realmente se estaba diciendo, porque muchas cosas ni siquiera se saben. Entonces hay como un juego muy muy muy lindo que hicieron con este guión, y el condimento extra es que fue actuado en vivo por Rosario Blefari, Javier Drolas, Pato Aramburo y Vanessa Masca, si no me equivoco. Bueno, y fue una experiencia increíble, espero que se vuelva a hacer, porque la verdad que lo que hicieron los guionistas con esta película y los actores fue... Sí. Me estoy mintiendo mal, que no. Hubo música en vivo. Y hubo música en vivo de Kawasaki Mango. Correcto. Y la verdad que fue una experiencia bastante divertidísima. Fue divertidísima. La verdad que, o sea, como que es muy juguetón todo lo que se hizo. O sea, hay muchas cosas medio tirando para lo meta, digamos. Sí. Se habla de que es una película muda. Claro. Hay un momento muy gracioso en el cual... no se sabe qué pudo haber sido esa escena, el diálogo original, pero es un diálogo entre un personaje secundario y un personaje que aparece por única vez en la película. Es una escena larguísima, un tipo con un bigote descomunal y la hermana de la protagonista de la película, y hablan, y bueno, lo que hicieron los guionistas y los actores con eso fue maravilloso, ¿no? Claro, yo creo que ahí Loza y Gurevich estuvieron muy bien, en el sentido de que era imposible aproximarse demasiado a armar una historia con lo que hay disponible. Claro. Para ver, entonces se hizo mucho hincapié, digo, si bien la película se acerca a temas esperables que tienen que ver con, no sé, el tango, la pobreza, la miseria, el machismo, el, la violencia familiar, la violencia, la miseria, bueno, ya dije la miseria, digo la hombría y la miseria, ¿no? Pero creo que Loza y Burevich estuvieron muy bien en el tema de marcar un poco, en el tema de que los personajes hablen desde el guión nuevo, ¿no? Y entonces decir, bueno, miren, y los personajes mismo digan, estamos medio en bolas con esto. Sí, sí, sí. No hablamos al mismo tiempo que las imágenes, bien, pero estuvimos en silencio mucho tiempo y ahora podemos hablar. Sí, y bueno, hay que remarcar también que, si bien, bueno, como bien dijo Juan, la primera parte es un VHS que se ve bastante mal, pero igual a mí me gusta cómo se ve un VHS ampliado, la verdad. Me parece muy simpático, pero después todo lo que está restaurado del nitrato, sí, es increíble. Está impecable. Sí, sí, es impecable. Impecable, es impecable. Rara vez vi una película argentina tan vieja y que se viera tan bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí, solamente en el Museo del Cine o con el Museo del Cine habiendo hecho algo al respecto, digamos. Claro, pasa que incluso de las restauraciones del museo, todo lo que hay de esa época suele tener algún rayón, algún hongo, sí, sí, sí, que se ve cada tanto. Y eso, y en este caso, perfecto, estaba intacto, intacto. Perfecto. Pero bueno, vamos al candidato. No, no, una cosita más. Una sola cosita más. Bueno. Javier Droras y Blefari cantaron tango. Ah, sí. Qué locura. Increíble, qué locura. Increíble. Por favor, no, sí, no lo, sí, puedo creer. No, la verdad que sí, sí. Blefari es lo más, es lo mejor que salió de nuestra ciudad. Estoy muy contento. Como de la ciudad de este muchacho. Lo que ocurrió ayer. Y no, dos cosas más. Vamos a intentar por todos los medios reproducir esto de vuelta. Ya hubo gente de distintos entes queriendo llevar esto a otros lados. Y vamos a tratar de que en Buenos Aires lo antes posible ocurra esto de vuelta. Bueno, no se lo pierdan, si ocurre pronto no se lo pierdan. Y el martes, como dije, fue medio heroico. Voy a ensalzarme un poco. Bueno, dale. Ahí sí estuve implicado. Fue heroico lo que hice. Nada, mentira. No, el martes que viene, 17:30 horas, en el mismo Village 10, se presenta todo este programa de videos de bandas de los 70s que encontramos. Y a las 8:30 va a haber una charla con el Néstor Argentina, así que esperemos que a un oyente que le interese todo esto, va a estar Cerú, Porchetto, Nito, Horizonte, de una manera en que nunca lo vio la gente. Así que nada, y gracias por toda esta colación. El candidato de Daniel Gendra la tuviste que ver vosotros, yo tuve que asistir a otro museo, a otro evento del museo, pero contame un poco de qué viene y. Bueno, es una película que está en la competencia internacional, es parte de la competencia internacional. Es una película algo argentina, no del todo. El director es Daniel Gendler, la película transcurre en Uruguay. Pero la película está producida por HC Films, o sea, Haciendo Cine Films, y Daniel Burman. Y es HC se encargó de. ¿Qué tenemos ahí? Una noche de amor. Una noche de amor, la película de Hernán Gersuni. El crítico, me imagino también. El crítico no sé si todavía existía HC Films. Y la restauración del acto en cuestión. La restauración del acto en cuestión. Y bueno. Bueno, la película es raro. Una película como el candidato es muy extraño porque si te la cuentan es totalmente distinta a cuando uno la ve. La historia básica es un grupo de el crew de un candidato, candidato a senador, no se especifica del todo bien, se especifica quién es, estar en una quinta, apartada de todo, armando la campaña de este tipo. Este tipo es hijo de un empresario, sus iniciales son MM, y en un momento aparece un personaje que es interpretado por Verónica Girás, una rubia que se llama Eloísa, y uno dice, sabe eso de antemano, dice, che, esta película va a ser lo más obvio del mundo, pero no. No tiene nada de obvio en la película. Es una comedia. Bueno, primero es una comedia así, deadpan, con un humor muy raro, muy. No es una comedia disparatada, salvo en un momento sí se vuelve para el lado más farsesco, pero es muy inteligente en su forma de narrar todo este mundo, todo este tramado de cómo crear la imagen de un tipo que viene de otro lado totalmente diferente. Y tiene algo que me gustó muchísimo, que es que visualmente es bellísima. Tiene unos, pero una puesta, unas ideas de puesta en escena brillantes. Así que, bueno, si bien, bueno, como dijimos, es una película algo argentina, no del 100%, pero la voy a recomendar mucho. Por ahora... Ya se estrenará igual, así que... Ya, muy pronto, bueno, la mejor distribuidora que tenemos hoy en el mercado, que es Cinetren, sí, va a llevar el candidato a todos los cines. Muy pronto. Bueno, después la verá Juan y tal vez la discutamos de vuelta. Sí, bueno, por ahora las dos selecciones argentinas para la competencia internacional vinieron muy bien. Hoy partió a las 3, así que ya veremos. Pero llegó la hora de la polémica. Vamos a pelearnos, hoy nos vamos a pelear. Algo que por fin estábamos esperando que sucediera en algún momento de este podcast. Estoy muy contento porque va a llegar este momento. Y pasó con las dos películas que vimos hoy juntos. Sí. ¿Arrancamos por la primera? La primera que vimos a las 10:30 de la mañana. Fin de semana de Moloko Colman, una película cordobesa, transcurre en Córdoba y tiene un par de particularidades, que es que tiene tres directores de fotografía y cada uno de esos directores de fotografía filma en formatos diferentes. La película arranca con un formato académico, un 1.33 o 1.37.1, o sea 4.3, lo que se conoce como 4.3. Después, en un momento, se expande la pantalla y hacia un scope, hacia un 2.35, hasta que en un momento vuelve a un intermedio, que es un 16.9. ¿Qué pasa con esta película? Hola, ¿cuál fue tu favorita de las tres en ese sentido, de fotografías? Primero empecemos a hablar sobre... Porque a mí, el sí, momento que yo considero más feo de la película está aparejado con este tema. Es el que más me gustó. Ah, okay. Pero bueno, es una película sobre una señora que llega a una casa de lo que sería su familia, en parte, en la casa de Córdoba, por el fallecimiento de quien era su ex marido, podríamos decir. Ahí se encuentra con su hija. ¿Es su hija? No sabemos si es su hija o si es la hija del ex marido, no sabemos eso. No, hay en todo un tema. Quien se muere es el ex marido de la protagonista o el ex, sí, la ex pareja. Sí. Eso definitivamente. Ella llega y conoce a la viuda de este señor. Así es. Que es la pareja posterior de este señor. Uh-huh. Y a quien podría ser la hija de la protagonista. ¿O no? No, lo más probable es que sí, me parece. Es que, la llama por su nombre. La hija, cierto, la llama todo el tiempo por su nombre. Claro. Bueno, o sea, la chica. A su madre / madrastra. Sí. Uno de los nudos más complicados es que la hija está en una relación clandestina con quien es el hijo de la viuda del, sí, muerto. O sea, viuda, el hermanastro. Con el hermanastro. Sí. Casado y con una hija. Un tipo casado y con una hija, además, por otro lado. El tema es que esta señora llega, encuentra que tiene una relación pésima y muy fría con su hija o hijastra. Y va a tener que explorar un poco ese vínculo cuando va a estar completamente rechazada por todos los frentes en esta casa. Uh-huh. Hasta que hay un suceso que termina como cambiando un poco esta relación que tiene con ella. Y que en estos dos casos, digamos, todas estas dos historias terminan teniendo cierto peso de lo sexual. Sí. Esto es así. En primer lugar, porque lo primero que sabemos es que a la hija barrijastra le va todo el tema del sexo fuerte, medio brusco. Sexo duro, dice. Claro, para la preocupación total, constante de la madre, ¿no? Y de hecho hay escenas muy explícitas en este sentido. No, estoy en desacuerdo, pero bueno. A ver, hay dos escenas. Estoy en desacuerdo en que sean explícitas. O sea, hay un par de cachetazos y chirlos. No, estoy hablando de la segunda escena, Juan Pablo. Sí, ¿qué? La de la lancha. Ah, bueno, está bien, pero eso no es una escena. La de la lancha, la lancha es explícito, claro, a nivel La noche de Ardo Castro. Es explícito, sexualmente explícito, sí. Ahí, a eso, sí, voy, sí, a eso. Pensé que te referías a lo de violencia, no a lo de la... No, lo sexual. La violencia, digamos, está obviamente ajustada a los criterios de, sí, de veracidad de una película de ficción. Y nadie se daña, no es irreversible esto. No, por supuesto. No es snuff. Pero bueno, esto está desarrollado así. La madre tiene, la madre o madre, vamos a decirle a la madre para cerrar esto. La madre tiene una gran preocupación. Vamos a decir Carla. Claro, Carla tiene una gran preocupación por su hija, por el hecho de que se junte con este tipo, que encima que está casado, que encima que tiene una hija, que encima que no, la, no se la toman en serio. La revolea, le anda pegando chirlos, qué sé yo. La hija tiene un rechazo constante siempre por la madre y por sus intentos de acercarse, hasta que la madre, en un cambio total de fotografía, de tonalidades, de clima, de todo, sale un día por Córdoba, por, no sé si es Córdoba explícitamente o si fue por una ciudad alrededor. Supuestamente hay partes filmadas en Villa Carlos Paz porque aparecen los créditos. Claro. Pero, bueno, vamos a poner que llegó a Carlos Paz. Pero yo no voy a Carlos Paz desde los 12 años, desde, claro, desde los egresados de primario, así que no, no sabría reconocerlo. Pero bueno, entonces Carla sale un día por Carlos Paz, se va a un bar de, muy mal montado en apariencia, digo, un bar muy... No está bien filmada esa escena desde el vamos, esa escena ya augura cosas muy malas. Se encuentra con un viejo amigo de la infancia o de la adolescencia, que es Jean-Pierre Noer. Jean-Pierre Noer. En una pésima labor, van a una fiesta en un yate. Y se también enfiestados. Enfiestados, se enfiestan con otra mujer. Esto, en la misma fiesta, ¿no? En la misma fiesta. Sí. Y en una escena sexual que, en contraste con las dos escenas sexuales de la hija, que me pareció que está muy bien dentro de todo, esta escena de la madre, digamos, es horrenda. Bueno. Es horrenda. Es horrenda, pero después vamos a ir a ver, es horrenda, digo, en interpretación. Sí. Es horrenda en la música, porque le ponen un free jazz bien trayero a eso, que es horrendo. O sea, es un film son pretencioso, digamos. Total. Y es horrenda, me parece que la composición también, digo, de colores y de todo. Y porque además, digo, es todo muy abrupto la diferencia. Claro, porque creo que esa es la, ese segmento de la película es el que tiene fotografía de Fernando Lockett, tal vez el mejor director de fotografía de la Argentina, pero... Es que me parece que tiene que ver con una estética. Claro, para mí que... la estética y la fotografía, sí. Y todo, y la dirección de arte ahí. O sea, es yo muy creo de fiesta que... en el hotel de faena. Sí. En realidad no, yo voy a decir por qué. O sea, no es que... O sea, la película, al contrario de Juan, que le gustó un poquito más, a mí me pareció muy mala. Pero pasa, pero bueno, que a mí me gusta por otras escenas. Está bien, no, obvio, por eso. Pero a vos te gustan las escenas que a mí no, ese es claro. El tema. Esta escena, por más grasa, cursi, fea y todo que sea, tiene esa cosa. Para mí, la enaltece un poco esa cosa muy grasa de film zone que tiene. Toda esta secuencia es como... Es como una especie de Salman King barra Joe Westerhaz, no sé, en 1993. Creo que es el único momento donde la película me parece que... O sea... El único momento en el que sentí algo por la película. O sea, algo que no sea... Enojo, básicamente. ¿Vos contraponés esto entonces a las otras escenas que a vos te resultan mucho más solemnes, digamos? Solemnes. O sea, hay una primera escena de sexo. Perdón, sí. Digo, las escenas tanto de la relación madre-hija como las escenas sexuales de la hija. Sí, sí, ¿no? Sí. Principalmente las escenas sexuales de la hija son, sí, para mí el gran problema. O sea, primero que la película hace todo un tema muy heavy, o sea, de Carla, que está viendo cómo este hombre la trata a ella y no sé qué, cuando es totalmente consensuado y cuando, sí, en realidad los chirlos que se pegan son un par de cachetazos y mutuos, digamos. Me parece que hay una cosa medio sórdida, como que la película tiene una mirada como que, ay no, esto es como moralista, medio asustada, moralista, medio, sí, ves. Sí, sí, no, pasa miedo. El tema es el siguiente. Nosotros pensemos que lo que presencia la madre, sí, es el moretón, y ella presencia el mismo, porque hay algo medio raro en esta pareja que tiene la hija, que es que a ella le gusta mucho que él como que la empuja hacia el suelo, ¿viste? Sí. Y justo es lo que ella ve, porque la, sí, madre justo se da vuelta en un momento, escucha un grito y ve como el tipo este la empuja al piso. Entonces, digo, obviamente, en presencia de esto me parece muy obvio que una madre se ponga así. Sí. Digo, de ahí, digo, después las dos escenas de la hija, sí, pecan, me parece, del tono que le encuentran un poco a eso. Porque yo creo que al ser a lo que es consensuado, me parece, sí, que habría que contar. Yo creo que eso lo hizo, por ejemplo, Santiago Palavecino en Hija Única, que como era una cosa consensuada, esa violencia, digamos, sí, Le encontraba un poco como la vuelta de. Una vuelta medio Prince, que le encontraba que era como, epa, mirá que sucio esto y a la vez que. ¿Cómo les copa? Porque digo, a la hija le copa que pase esto. Sí. Pasa que digo, de hecho la hija rompe esta pareja, no por el tema de la, no, no, de la violencia, sino por otro tema, porque el tipo no la considera. No, digamos, el tipo siempre la dejaba como un polvo, digamos, no la considera una novia en serio. Pero entonces digo, las dos escenas yo te puedo aceptar que realmente las actuaciones. Voy a describir algo de la primera de las escenas de sexo y violencia que tiene la película. Hay una pareja con un hijo al lado, por favor. Sí. Bueno, no voy a describirlo en detalle, pero sí voy a decir que en un momento ellos terminan de hacer lo que estaban haciendo y de repente él como que la corre de donde está y se pone a tocar el bajo. Eso me recordó como a alguna película berreta tipo de los 90 española, mala, tipo, no sé, medio industrial, pero que se quiere hacer un poco la kinky, y me pareció horrible. Yo te lo acepto eso, y es más, te diría una definición un poco más cercana. Creo que ese trato que tiene del sadomasoquismo, podríamos decir, le acerca más a 50 sombras de Grey que a Hija Única de Palavecino, que digo que es una cosa de mutua, o a La Secretaria. ¿Te gustó La Secretaria? Me encanta La Secretaria. Bueno, por ejemplo. Sí. O sea, hermosa. Bueno. Pero digo, ahí falla esa cosa, digo, está creo que un poco capaz en el sentido del incendio, puede ser en ese sentido, como digo, de esa cosa. Pero el incendio, toda la película es tensión. Toda la película. Claro, porque el incendio está cargado todo por la reacción que viene mal, digamos, y acá es otra cosa. La película, el incendio arranca con ellos haciéndose de cientos de miles de dólares para ir a comprar un departamento. Claro, no, está todo ese trayecto. Hay otra adrenalina. O sea, es otra cosa totalmente diferente. Sí. Para mí gran problema de la película es que, o sea, tiene un nivel de pretenciosidad en todo. O sea, toda esa cosa estética de, primero, cuando es formato académico, hay como una cosa medio arty de los encuadres y todo. De hecho, me acuerdo, lo primero que no me gustó los de la película... Los planos y contraplanos. Es el primer corte que hace la película. La película arranca con un auto, o sea, desde adentro de un auto, desde adentro del asiento de atrás de un auto, en la entrada de en la salida de un aeropuerto, está el aeropuerto desenfocado y empieza a salir mucha gente, y de repente aparece el personaje de Carla, que es María Ucedo, una gran actriz para mí, que entra al auto. Pero cuando entra al auto, sale la puerta del auto, se va a sentar al auto y uno espera que ese plano termine con ella sentada en el auto, pero ahí corta a un plano frontal de ella. Me pareció como que, o sea, estabas esperando ese momento, el momento en el que aparece el personaje, en el que se presenta el personaje con un plano larguísimo, y de repente lo corta. Y no, o sea, ese tipo de decisiones ya me empezó a hacer un poquito de ruido ahí, y después cuando empezó con los cambios de formato, y después veo que, o sea, se notaban unos cambios en la fotografía, pero después se ve en los créditos finales que son tres directores de fotografía diferentes. Claro. Me parece que nada amerita eso, digamos. Me estás empezando a vender tu postura, pero quiero agregar por qué lado no me gustó todo el principio, pero ¿qué fue lo que más me gustó de todo? Porque a mí la película no me gustó, no me venía gustando por cómo arrancó, con las actuaciones, que son una cosa muy de... Digo bien mi línea, espero que mi personaje le conteste, le mantengo la mirada, que yo digo... Está todo muy metodizado y muy... Y lo segundo, no me gustó mucho el montaje en lo que es plano y contraplano para las conversaciones, que al principio cuando se encuentra toda la familia y todo, no me gustó mucho. Lo que sí me gustó de la primera media hora, 40 minutos, y me sorprendió al salir porque yo dije, bueno, si yo estoy diciendo... bondadoso con esto, mi colega va a ser le va a haber encantado todo esto. Digo, toda la primera media hora, 40 minutos, gira alrededor de cómo Carla, recién llegada, Carlos Paz, es rechazada por todo el entorno familiar. Sí. ¿No? Que por ejemplo, no le avisan qué van a hacer, la dejan afuera de los planes, se pone a hablar de ella cuando ella se aleja. Digo, hay una cosa que está, me parece. Digo, yo voy a hacer una referencia en la cual capaz estoy mandando a cualquiera, pero digo. Hay una cosa muy tironeada de los pelos, de la tensión bergmaniana entre personajes femeninos a veces. Puede ser. Que me copó un poco eso. Me gustó realmente cómo digo, sin que llevara a que, no sé, a que hubiera algo existencial o a que hubiera a que alguien la asesinara al personaje de Carla, que no pasa. Digo, me gustó esa tensión que había continuamente, digo, antes de que las cosas incluso estallen por el tema del noviazgo de la hija y todo. Digo, hay una tensión ahí y un rechazo a este personaje que recién llega, que está muy bien construido en ese momento. Me da mucha pena como desbarranca la película con esa escena sexual, porque digo, ¿es necesario que hagamos de cada escena en un entorno frívolo un desvarío? Hay un momento horrendo, un plano muy feo en ese momento de el momento scope de la película, donde están en un bar y se escucha una banda tocando, y de repente hay un plano frontal de la cantante de la banda con gratuito, unos anteojos. Gratuito. Totalmente estilizado, gratuito. Pero de la manera más fea del mundo. Gratuito. Y aún así fue el momento en el que más, para mí, la película respiró más. O sea, es como eso. No, otra cosa. En las dos escenas sexuales de la hija, uno ve exactamente todo lo que está pasando. La otra escena, la de la partusa, sí. Digo, uno no espera un plano de detalle, uno no espera una narración. Digo, es totalmente confuso todo. Sí, sí, sí. O sea, solamente uno se tiene que conformar con la musiquita y con ver un ombligo con una mano pasándole, o sea, es... Sí. Digo, está bien, habría es requerimientos. Es un softcore de el comienzo de los 90 o de Filmzone. Y nada, me cae más simpático eso que todo el resto. Yo acepto todo lo que me decís, pero simplemente me pareció muy rescatable esa tensión de la primera media hora, por lo menos. Y no, la verdad me cautivó durante todo ese tiempo. Y después incluso me copa cómo se regenera el vínculo madre-hija después de esa fiesta. Porque esa fiesta. Después de esa fiesta, la hija la ve totalmente, la madre vuelve totalmente borracha de esa fiesta y la hija la ve como mucho más una persona como con quien se puede empatizar, y ahí cambia completamente el vínculo, y está buenísimo. Y me encanta la actriz que interpreta a la hija. Sí. La actriz que interpreta a la hija es Dolores Fonzi de una canción de Prince. Tiene los mismos ojos. Es buena ella. La misma forma de la cara, pero es una. El personaje es una pirada que me parece que hace muy bien y toca muy bien la batería. O sea, es Sheila E. de Revolution, ¿verdad? Es como una locura, es un infierno. Sí, igual las dos también, eso sí. No, muy bien. Las actuaciones están muy bien, ellas dos. Pero me vendiste mucho tu postura en todo esto. Ahora yo quiero la revancha con... Cetáceos. Con Cetáceos. La directora es... Florencia Persia. No conozco si. No, desconozco si es su primer. Es su prima. Ah, es su prima. Sí. Que yo sepa, sí. No chequeamos bien la información, lo cual está muy mal, pero sí. Pero no nos dieron catálogo. No nos dieron. Yo traduje el catálogo y no lo tengo. Y no lo dieron. No. Típicas cosas que pasan en los festivales. Bueno. Elisa Carricasco interpreta a una novelista, investigadora y docente muy confundida sobre su vida. ¿Qué tiene de pareja por enésima vez en el cine argentino a un Rafael Spregelburg, perdón, en su nueva faceta flaco afeitado y haciendo de banana? Sí. Que ya es droopy. Sí, pero lo hace bien. Listo. Es el nuevo Peretti en ese sentido, ¿no? Que Peretti siempre tiene que hacer del personaje. Sí, pero lo hace bien también. Bueno, está bien, vale, listo. Depende de la película. Si la película está buena, está bien lo que hace, y si está mal. Es como Handler, como cualquiera. Bueno. No, está bien. Parece que vos tenés un enfoque muy popero, muy de, bueno, si funciona, démosle a esto. Si funciona, está bien. Bueno, pasa que para mí no funciona. Pero bueno, Carricasco es pareja de Spregelburg, que se va de viaje por unas forenses a Italia. Y ella, que recién está mudada con Spregelburg a un nuevo departamento, y que Spregelburg la bombardea con proyectos y con cosas que quiere hacer y qué sé yo. Hay que desempacar todo. Hay que desempacar una mudanza entera. Dejar los canastos para que los pasen a buscar. Claro, el personaje de Carricasco queda sola con todo eso y se empieza a sentir incómoda y empieza a desarticular todo lo que tenía cimentado en su vida. Empieza a faltar el laburo, sin que esto implique... Se hace amiga de la vecina, por lo cual se va a... No, espera. Sí. Digo, empieza a desarticular toda su vida en el sentido de que empieza a faltar el laburo. Tiene una relación medio ambigua con su vecina. Digamos, sin que esto implique un descontrol, no es que empieza a salir y a tomar cocaína y... Pero, sino que ella, a su manera, porque es una mina muy quedada, muy tímida, ¿viste? Muy modosita y todo. Pero empieza a desarticular todo ella, ¿viste? Empieza... Ella consigue que le aprueben una beca en el CONICET, aparentemente, que es muy buena la escena del CONICET, que está en la universidad, y con un colega de él dice, qué difícil, ahora que recortaron presupuesto y que solamente dan cosas para ciencias exactas y duras, qué bárbaro que hayamos conseguido la beca. Dice exactamente así el personaje. Entonces, bueno, se levanta a un amigo de una vecina que conocí hace 2 horas, se va, bueno, empieza a ir a unas clases de Tai Chi, que le hacen llegar un volante en una dietética, entonces empieza a ir a una clase de Tai Chi, y de la nada, la profesora de Tai Chi dice, che, vamos a hacer un retiro en la costa, ¿querés venirte? Y la niña se va un fin de semana en el retiro. ¿Dónde va a estar? Acompañado de personajes muy variopintos, desconectada de la ciudad. Pero no del todo porque claro, tiene que mantener la charada con Spreckelburg, que la llama de Italia continuamente. Y porque en este retiro está siempre esa cosa de nos gustaría que te desconectes de todo, pero no te vamos a obligar a hacerlo. Bueno, ¿cuál es mi conflicto con esta película? A ver, quiero saber cuál es tu conflicto con esa película, porque después yo te voy a decir lo que bueno, me pasó tema, a mí con el tema película. Es que en el guión de esta película, digo, yo me imaginaba el proceso de confección del guión de esta película, y yo imaginaba una cosa como decir, ok, queremos explicar un poco cuál es el proceso que pasa por dentro del personaje Carricajo, queremos explicar un poco el background de esta pareja, queremos explicar qué le interesa a Carricajo. No, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar a Carricajo a un retiro para hacer chistes sobre gente vegana y hippie, y lo ponemos a Spreckelburg haciendo de banana desde el exterior. Perfecto, y un resuelto, con esto ya hicimos toda la película. Ese es el motor de la película durante toda su extensión, durante toda su duración. Son chistes que uno ya vio en 750 series, en 28 Mumblecore, y con eso uno se tiene que arreglar. Yo, lamentablemente, con eso veía los chistes 2 cuadras antes de que sucediera. Digamos, uno podía adivinar todo lo que iba a pasar, y qué sé yo, y después aparecían estos personajes así que eran como satelitales y todo, y orbitantes, que cada tanto te sacaban alguna sonrisa, pero que uno ya los veía tan esquematizados y tan amoldados a otras estructuras que funcionaban mejor, que uno la verdad que se resigna a los 20 minutos con lo que puede pasar con todo. La fiscalía descansa. Bueno, lo que voy a decir es que Juan Francisco está totalmente equivocado. No está totalmente equivocado, pero es increíble que yo... Mi experiencia con la película fue el opuesto absoluto. Primero, es una película que desde el minuto, no te digo desde el minuto 1, desde el minuto 3 me empecé a reír a las carcajadas y no paré de reírme a las carcajadas hasta que terminó la película. Pareció de un nivel de... O sea, lo que Juan ve como cosas que... excusas de guionista para reírse de cosas, a mí me parece que está perfectamente integrado. Que, o sea, la película se ríe de todo, es una película farsesca que en ningún momento se pone arriba de nadie, solamente se ríe de costumbres, y se ríe de esas costumbres de una manera que me pareció como entre Tati y Martín Rechman. Tiene mucho de Martín Rechman, incluidos muchos de sus actores. Está Susana Pampín, es quien está a cargo de este retiro espiritual, y la profesora de Tai Chi. Después está, no me voy a acordar el nombre de la actriz, pero es una de las actrices de Dos Disparos, que es otra de las que va al retiro, la que va en el auto con el señor y me parece que tiene unos detalles increíbles. Hay un personaje que lo único que dice en la película es chau en un momento, una de las señoras que va al retiro, que viaja en auto con Esteban Biliardi, con Elisa Carricajo y con esta pareja, que viaja totalmente apretada. Hay unos planos de ella totalmente apretada y con cara de orto increíble. Y después, durante el retiro, todas las caras de ella son una cosa increíble. Es de un nivel de... O sea, es eso. Para mí no hay un subrayado tremendo en eso. Y para mí la clave está en estos personajes. Es un personaje que lo único que dice es que hace saludar al final. Y yo me quedé embelesado con ese personaje totalmente secundario, Y me parece que la película tiene esos detalles que a mí la verdad que me hizo muy feliz. Es que para mí no es un tema de subrayado, para mí es un tema de trazo grueso y... No, para mí no hay trazo grueso, es no, parodia. ¿Cómo que no hay trazo grueso? Pero, Juan Pablo, o sea... Hidromiel, es un chiste. El personaje de Carricajo falta que mire a la cámara tipo The Office rompiendo la cuarta pared y que te haga tipo... ¡Oh! Mira este loco. No, o sea, es que no. Y en vez de hacer eso, lo único que hace Carricajo es como poner una carita así... Una mueca como haciendo... Pone esa mueca y hace lo que se le cae. ¿Cómo, o sea, me incomoda esto? Es una película sobre un personaje que hace todo el tiempo que de repente se le va al marido y se da cuenta de que puede hacer lo que se le canta el culo. Empieza a escribir una novela que es lo que quería hacer. Empieza a no ir a... porque no le interesaba mucho lo de la facultad, no le interesaba todo. Y empieza a hacer lo que se le canta el culo. O sea, llega... O sea, una de las primeras cosas que hace en el departamento es encontrarse con esta, con Carla Crespo, con su vecina. Le invita a un bar con unos extranjeros que son unos bizarros tremendos que miden 3 metros cada uno. Esa es la palabra, no. Es todo bizarro en esta película. No. Esta es una película para gente que dice que las cosas son bizarras. No, o sea, sí, bueno, exactamente. No. Los personajes esos me hicieron acordar mucho a los dos gemelos de Dos Disparos que aparecen en un momento, que son brillantes también, que están dos gigantones de pelilargos, en este caso es lo mismo, pero más centroeuropeos. Pero están ahí, es una película que, por mostrar un personaje y por, ya vuelve gracioso todo, esta chica, el personaje de Carla Crespo, se engancha a uno de ellos, la diferencia de altura de ellos es 1.20 m más o menos, tiene todas esas cosas, esos detalles que ni ahí me parecen subrayados, ni forzados, ni nada por el estilo, me parece que la película fluye perfectamente, que... Tiene un timing cómico perfecto, hay mucho uso del plano general largo en cuanto a duración para y con 700.000 detalles en ese mismo plano y no, a mí me pareció todo lo contrario, una gran película, una comedia brillante. No sé, ¿qué vamos a hacer? No, mirá, yo mi último alegato va a ser el tema de decir cómo a la comedia argentina le encanta. Hay un mecanismo, uno de los grandes episodios de Los Simpsons, uh-huh. En el cual conocemos a Frank Grimes, no sé si te acordás de ese episodio, es el compañero de trabajo de Homero, el que se parece a mí, con los anteojos, que se muere al final. Sí. Bueno, ¿y cuál fue la fórmula de ese episodio? Es decir, vamos a poner una persona normal en ese universo desquiciado. Uh-huh. La comedia argentina hace esto de una manera muy falopa hace mucho tiempo. La comedia argentina agarra... pone un personaje que está parado en nuestro imaginario de persona clase media normal o persona parada sobre la tierra y desde ese punto de vista se pone como si fuera un panóptico a disparar en diferentes direcciones, ¿no? Ponele. Pero para mí no dispara. Pero pará. En Permitidos había un personaje de clase media que agarraba y se reía del cumbiero que hablaba 5 minutos de las S y que se reía de la cheta que iba a fiestas veganas. Acá, ¿qué hace la película? Pone un personaje con el que podés simpatizar y que se ríe del banana no que va a una ponencia. ¿Cómo que se ríe? Ella se reengancha con lo que... La película se ríe, ¿eh? No, personaje. Bueno, pero para mí la película agarra y dice, mirá este banana que fue, que habla todo el italiano. Mirá el vegano ese. Todo. Como hace ruido de ballena. Ridiculiza todo, absolutamente todo. Pero a ella no la ridiculiza. Sí, total. O sea, para mí, el personaje está... Ella es una manic pixie dreamer de Kaurismäki. Ella podría reaccionar totalmente diferente ante esas situaciones. Lo hace como de una forma medio pasiva, pero al final se engancha en todo lo que hace. O sea, si la película está con el personaje y el personaje se engancha en todo esto que hace, o sea, ella decide ir a un retiro, decide relacionarse con toda esta gente ella hace lo mismo que ellos. O sea, no hay una distancia ahí. Y la película toma el... Bueno, pero ella siempre está como ella siempre pone esa mueca como decía, esto me incomoda un poco que están haciendo. Pero no se incomoda. Se siente más a gusto en un momento porque es como que se siente traviesa porque deja de seguir. No, es que no se incomoda para mí. Empieza a sentirse bien. De hecho, empieza a escribir su novela, que es lo que quería hacer, que es algo que nos enteramos en un momento de la película, pero que, ella empieza a hacer lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es estas cosas que pueden ser muy ridículas y todo, pero solo es lo que quiere hacer ella. O sea, ella es tan eso como todos los otros personajes. gusta, se mete en eso. Ella decide meterse en ese mundo. Ella le va a comprar una miel porque se lo pidió la vecina. Esa escena también me parece brillante, porque también es un plano larguísimo, general, del empleado de la tienda naturista, que le empieza a dar un montón a ofrecer un montón de productos, y está Susana Pampín que le da el folleto, y todo me parece, o sea, ella elige todo esto, y ella es el punto de vista de la película, o sea, no me parece que haya una mirada condescendiente o desde arriba, digamos, ni ahí. La sentencia la va a dictar el oyente después de todo esto. Ha sido un placer, muchas gracias, soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Mañana seguimos con los jóvenes viejos en el Bafisi.